pasteles, drogas y bellas mujeres. Pacto con el diablo y ahora debe pagar. Su plazo ha expirado, de rock and roll está. Esto fue a negociar. El diablo apareció a las 12, dispuesto a cobrar. Vengo por lo que es mío, rock and roll star. Vengo a llevarte al infierno, las chicas no me dejan en paz. Hoy quieren fiesta y debes pagar.